vengo a quemarme, darme, pa' que me arme. Un corazón valiente, latente, listo pa' echarme. ¿Quieren abuchearme? ¡Háganlo! Este es el momento perfecto para que os anhele desde arriba. Me gusta la armonía como así va, la paz del colegueo y algún día ser rico como el rey Mida. Agradezco enormemente que me aprecien, de vuelta entre las especies, raza y el azar de pocas veces. Los problemas crecen, intenta que disminuyan. Si en mi mano me des ayuda, ten por cuenta que ella es tuya. Represento el equilibrio, como la grulla en el agua, la fuerza de un esquimal que rompe hielo en piragua. Mi fragua navega por los mares combatiendo contra Ares. Quieren que pare ya que como Warhammer y Zari mi música capta seguidores. ¡Ole! Estoy entre los mejores, señores. Me encanta estar contento y de momento, por lo pronto, un honor el encontrarme en este encuentro. Atento. No cobro tanto por ciento por mi disco. Cierto por lo tanto que canto por amo al arte. Algunos por supuesto de esto buscan un pellizco, y otros por lo visto su listón es caso aparte. Desastre, para algunos mi cabeza. A ciencia cierta digo que mi ignorancia es por naturaleza. Como la oliva de Cieza tengo calidad de origen. Soy un aborigen de una huerta destrozada y no es mentira. Por más que ocupa toda mi sátira, la huerta desaparece al más puro estilo ocupa. Hey, esto es lo que marco, suave como el talco. Estilo buen rollo del bollo, barato asfalto. Tacto con impacto, implanto lento en mi compacto. Dando paso a buena mierda vendida a este precio exacto. Esto es lo que marco, suave como el talco. Estilo buen rollo del bollo, barato asfalto. Tacto con impacto, implanto lento en mi compacto. Dando paso a buena mierda vendida a este precio exacto. Me gusta la competitivo party, atlética. Rimas con estilo en una base frenética. No importa la estética, si porta buena métrica. La calidad es hermética, si varios se la pican. Indican sobrepasos los niveles. Suplican movimiento intenso y lo que intento es poner alto mi mentón. La cuestión es que soy todo un campeón. Y a mí no me hizo la vida una diva. Forjo mi puto corazón, toma una única decisión. El seguirme. Si quieres irte, vete, yo no puedo retenerte. No quiero despedirme, y no es por no apreciarte. Pero no voy a decir ni adiós cuando no quiero volver a verte. Me gusta ser inerte, pasar desapercibido. Compaginar el ser con ser que con converger en el olvido. Y así sigo, mostrando mis motivos. Sabiendo ser feliz solamente por sentir vivo. Hey, esto es lo que marco, suave como el talco. Estilo buen rollo del bollo, barato asfalto. Tacto con impacto, implanto lento en mi compacto. Dando paso a buena mierda vendida a este precio exacto. Esto es lo que marco, suave como el talco. Estilo buen rollo del bollo, barato asfalto. Tacto con impacto, implanto lento en mi compacto. Dando paso a buena mierda vendida a este precio exacto.